Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que te invita a cuidarte, a cuidar a las demás personas y también a cuidar a quienes trabajan todos los días en el sistema de salud y que lo están pidiendo prácticamente a gritos. Y en el programa de hoy conocemos una investigación que está en marcha y que intenta saber si el coronavirus puede estar también en aguas residuales. Hablamos de la lucha patagónica para defender el agua, del extractivismo y del negocio a cualquier costo. Mostramos una historia repetida, la del Estado que no garantiza derechos básicos, pero que te garrotea si haces algo para conseguirlos. Y también celebramos 5 décadas de educación y comunicación popular de una organización que hizo historia y dejó huella. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, sinónimo de educación y comunicación al servicio del pueblo del norte del país. Cumple 50 años y así repasamos y recordamos parte de la historia. Pope Solari abriendo el Expreso Farco de hoy. INCUPO, 50 años de historia compartida en el norte argentino. El primer programa de INCUPO, 21 de septiembre del 70, sale el primer programa de alfabetización. Ricardo Antoniú, promotor de INCUPO. Y estaban preparados en los centros de alfabetización. Un 21 de septiembre de 1970 comenzó a escucharse por distintas radios del norte argentino el programa Juntos Podemos, un proyecto de alfabetización por radio pionero en Latinoamérica. El Instituto de Cultura Popular, INCUPO, comenzaba a escribir su historia. Con el correr del tiempo, junto a campesinos y aborígenes, transitaron los caminos de la organización. Eran los años difíciles de los 70, tiempos de la dictadura militar. En los años 80, el despertar de la democracia ayudó a la consolidación de organizaciones como la UNPEPROCH, Unión de Pequeños Productores del Chaco, la Comisión Central Campesina de Santiago del Estero, la Asociación de Pequeños Productores Correntinos y las organizaciones indígenas en Santa Fe, Chaco y Formosa. El tiempo cuando técnico de INCUPO estuvo en la zona, de lo que nosotros por ahí empezamos a tomar conciencia, bueno, nos dimos cuenta que los problemas de tierra han empezado a llegar. Guido Corbalán, Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Eran problemas graves que hoy, a base de toda esa enseñanza, bueno, hoy nos sirve para seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras posiciones, que es una de las de los mensajes claros que con el tiempo, más que todo, uno rescató, que era el mensaje que quería decir como técnico de INCUPO en ese momento. Nos juntamos por un tema que en ese momento estaba en auge, que era el tema del algodón. ¿Cómo comercializamos el algodón? ¿Cómo conseguíamos los microcréditos que después no queríamos pagar? Que era todo correrle a cada uno a ver que pueda. Entonces, junto con INCUPO, que trabajaba en la zona, surgió los primeros grupos en San Martín, parte de Bermejo. En ese entonces todavía el ingenio estaba ya medio caído. Cuando nadie quería hablar de tierra, cuando salíamos de un proceso militar donde la organización estaba toda desparramada, veía un policía y nos escondían. Ángel Machuca, Unión de Pequeños Productores Chaqueños. A partir de ahí salió toda una historia de lucha que costó sangre, lágrimas, piquetes, quemar goma. Teníamos que abrirnos pasos a pechazos o con mucha gente en las puertas de los funcionarios. Pero con esa condición conseguimos más de 15.000 hectáreas de tierra para nuestro asociado. Hoy apuesto a la sangre joven, a todos los que estuvieron en aquella época y a todos los que se van uniendo, que entendieron el mensaje de esta organización, pero en su momento fue de grandes luchas y con grandes logros. En el terreno del derecho a la comunicación, Incupo pobló las radios del norte argentino con programas que, con voces campesinas, aborígenes, de vecinos de barrio y de diferentes instituciones, contaban sus experiencias de vida. Asimismo, Incupo impulsó la formación de los comunicadores de las mismas organizaciones, que fueron trazando sus propias estrategias de comunicación. Y habrá sido en el 95. Se formaron los primeros grupos acá en la Colonia Cabral y yo empecé a participar como hijo de productor en reuniones de los grupos, esas cosas. Gustavo Herrera, campesino correntino. Y después de eso hicimos un proyecto de comunicación. El programa de radio era en un espacio gratuito que era de la iglesia FM San José. Como éramos grupo de jóvenes del campo, como ahí los operadores, los que hacían programa de radio, todos eran locutores, más digo, y el que no era locutor trataba de ser con voz de locutor. Y nosotros nos veíamos ahí con nuestra lengua dura a hablar en la radio y nos miraban de reojo ahí en la radio los muchachos. Los años 90 y ya en el nuevo milenio, Incupo estuvo abocado a la búsqueda de alternativas económicas de desarrollo sustentable, impulsando fuertemente junto a las organizaciones de ferias francas y diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la agroecología, la soberanía alimentaria, la justicia climática y el ambiente saludable. Luego de 50 años de historia y de siembra junto a las organizaciones y familias campesinas e indígenas, nos queda el desafío de seguir apuntalando sus frutos por una sociedad con más justicia y solidaridad, como lo plantean los testimonios finales de este Expreso Farco. Todo esto, lo más rico es la relación con la gente y cómo nos vamos haciendo cada vez mejores personas en la relación con otro y cómo vamos aprendiendo unos de otros. Nilda Rafín, ex promotora de Incupo. Feliz cumple para Incupo. Y bueno, que no bajen los brazos. Silvia Chávez, campesina santiagueña. Que no desaparezca Incupo, que siga siempre, porque los campesinos los necesitamos. En nombre de toda la organización le doy gracias y ojalá podamos seguir teniendo Incupo por mucho más tiempo. Marta Gómez, Mesa Zonal de Tierras de Añatuya. Antes no teníamos quien nos acompañe, quien nos asesore, pero gracias a las instituciones Incupo hemos avanzado. Oscar Villalba, dirigente Mocoit de la provincia del Chaco. Avanzado bastante con el tema, como dije recién, se ha logrado muchas cosas, ¿no? No todo lo que queremos, pero seguimos de lo que falta, seguimos luchando. 50 años de acompañar y de crecer junto al campo, junto a la agricultura. Marcos Quirós, joven campesino correntino. Y ojalá que estos 50 años se conviertan en muchísimos más, que podamos educar, porque me parece que esa es la manera de cambiar el mundo. Siembra. Lo más rico es la relación con la gente y cómo nos vamos haciendo cada vez mejores personas en la relación con otro y cómo vamos aprendiendo unos de otros. Feliz cumple para Incupo. Y bueno, que no bajen los brazos, que no desaparezca Incupo, que siga siempre, porque los campesinos los necesitamos. En nombre de toda la organización le doy gracias y ojalá podamos seguir teniendo Incupo por mucho más tiempo. A todos un abrazo muy grande y una felicitación, el aguante, la edad que hoy estamos llegando, ¿no es cierto? Esos 50 años espectacular, y que acá tenemos que sentarnos a ver otros 50 más, ¿no es cierto? Para lo que queda. Antes no teníamos quien nos acompañe, quien nos asesore, pero gracias a las instituciones Incupo hemos avanzado bastante con el tema, como dije recién, se ha logrado muchas cosas, ¿no? No todo lo que queremos, pero seguimos de lo que falta, seguimos luchando. 50 años de acompañar y de crecer junto al campo, junto a la agricultura, y ojalá que estos 50 años se conviertan en muchísimos más, que podamos educar, porque me parece que esa es la manera de cambiar el mundo. ¡Prepárate! En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mendoza, un derecho no garantizado y un intento de desalojo difícil de entender. Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz. En tiempos de pandemia, la recomendación más escuchada que te dan los gobiernos municipales, provinciales y el nacional es que te quedes en casa. Todos menos el gobierno del PRO de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que les ha comunicado a la gente que vive en la ex colonia 9 de Julio que deben abandonar sus hogares porque serán desalojados. Sí, si nos quieren desalojar, vinieron el martes 25 a querer sacarnos con gendarmería y a sacarnos del lugar sin previo aviso, nada. No nos habían avisado absolutamente nada. Y bueno, nosotros nos opusimos porque realmente no tenemos dónde ir a vivir. Ella es Felisa, una de las vecinas del barrio. Es importante contar la historia de este barrio. Este lugar, ubicado en el distrito de Agrelo, en el departamento de Luján de Cuyo, lleva abandonado muchos años. Allí funcionó el patronato, que se llamaba Colonia 9 de Julio. Cuando cambiaron las leyes de minoridad, los chicos que residían ahí y que habían cumplido la mayoría de edad quedaron librados a su suerte. Y como nadie nunca les dijo que se vayan, se quedaron. Pasaron los años, conformaron sus familias, fueron padres, luego abuelos y ahora la administración municipal del PRO, en tiempos de pandemia, los quiere echar. Mi papá empezó a trabajar en la ex colonia 9 de Julio, era maestro. Se encargaba de enseñarle a los chicos que estaban internados a hacer las labores de la viña. En este entonces había viña, había plantaciones de durazno, de manzana, de ciruela, chacras hacían, era un lugar muy lindo. Bueno, nosotros llegamos en el año 69 y ellos acá. Muy lindo era. Mi papá llegó acá a trabajar y bueno, mi papá se jubiló, él se fue y bueno, como yo trabajo en el centro de salud que está al lado de mi casa, yo me quedé en esta casa que era la que ocupaba mi papá. Y como nos cuenta Felisa, el lugar, que está en una zona rural, tenía diversas plantaciones. En sus tiempos de colonia se autoabastecía de alimentos. Incluso proveían de hortalizas a los otros centros de menores ubicados en la ciudad. Pero como Mendoza es un desierto, el agua para riego es administrada por la Dirección Provincial de Irrigación. Estos señores, sentados en sus escritorios, al enterarse que el Estado abandonó el lugar, cortaron el paso del agua y todas las plantaciones se secaron. Pero los vecinos no están solos. Nicolás Guillén, integrante del Partido del Trabajo y el Pueblo, nos cuenta que están elaborando un proyecto para solucionar el problema. Son 70 hectáreas, es una gran superficie. Para la vivienda esta, de este grupo de familias se requerirían aproximadamente 3% de toda la superficie. Estamos hablando de unas 3 hectáreas. Entre 2 y 3 hectáreas se resolvería el problema habitacional. Y el resto, el 97% restante del predio, nosotros estamos planteando que no puede seguir abandonado. Mientras hay niños con hambre en Luján, cuando esas tierras destinadas a un uso agrícola podrían generar cantidad de alimentos. Y además, complementario con otros proyectos que también están dando vueltas, que es, por ejemplo, la recuperación de adicciones. Cuando los jóvenes, para poder recuperarse de las adicciones, requieren el trabajo en huertas comunitarias, o sea, que se complementan por varios lados. Finalmente nos encontramos con Caro, una vecina del barrio. Le proponemos imaginarse tener enfrente al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragañolo. ¿Qué le diría? Bueno, lo primero que le diría es qué le pasó, si siente alguna cosa al hacer esto, por ejemplo, en una época tan mala para todos los argentinos, para todo el mundo. ¿Qué le pasó? Porque él tiene hijos también. Entonces quisiera decirle qué le pasó. No, nosotros no le exigimos jamás nada de que estamos acá. Todas las personas entendieron el mundo que vivimos, ¿no? Y nunca pidieron nada. O sea, ¿qué le pasó para hacer esto a las personas que trabajaron la tierra, que están constantemente pensando en crecer, en generar trabajo? Porque eso es la verdad lo que hace cada persona al mundo, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Es la pregunta. Para redondear todo, le preguntaría ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Entiende? ¿Por qué? Esa sería mi gran pregunta, ¿por qué? Desde Radio Comunitaria Cuyún, también nos preguntamos ¿por qué? Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Defender el agua para defender la vida. Una historia de triunfos populares y de luchas que siguen, aunque la amenaza cambie de nombre. FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes. El 2020 nos pegó duro a los pueblos. En este mismo momento, en Junín de los Andes estamos en fase 1, repasando todas las formas de prevención posible para cuidarnos del coronavirus. Y mientras pensamos en el cuidado colectivo, se hace difícil no pensar en el agua. El agua para el lavado, el agua para el alimento, el agua para el cuerpo, el agua para la vida. Viene agua de río, sale. ¿Qué significa el agua para nuestra región? Este sur que habitamos posee lo que se conoce como la ecorregión del agua dulce patagónica, que se distribuye casi perfectamente en la región conocida como Patagonia, cubriendo todo el extremo sur del continente, toda la Argentina continental al sur del río Colorado y las aguas interiores en los archipiélagos de la plataforma patagónica, como el de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Esta región de aguas dulces se distribuye en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, además de forma fronteriza a La Pampa y Mendoza. Aunque no parezca, el agua que corre por todas estas provincias del sur constituyen, unen y atraviesan nuestra identidad territorial. Desde hace varios años, la palabra extractivismo se escucha acompañada de la palabra petrolera, megaminera, hidroeléctrica. Neuquén enfrentó en el 2013 una de las mayores pérdidas para los pueblos de esta provincia, que fue y continúa siendo vendida como una de las grandes promesas para todo el país. El pacto firmado entre YPF y Chevron, más de 6 horas de represión y la sentencia de muerte para cientos de vidas. También tuvimos ganadas. Loncopué, en el 2012, nos enseñó que se puede pensar en el territorio de manera integral y no como un recurso monetario. Y por otro lado, la inmensa alegría de un pueblo que se pone de pie, que dice basta, que dice que no van a pasar. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Vecina! coloradas y las asambleas alrededor de Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, que en rondas imparables de reflexiones y debates accionaron para decir fuerte que no pedimos ni queremos megaminería cerca. Desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén, tenemos la alegría de comunicarles que ayer, en una sesión histórica en nuestra localidad, se ratificó en todos sus términos la ordenanza que prohíbe la megaminería y la fractura hidráulica, como así también toda circulación de sustancias peligrosas, la ordenanza número 2523. Sin embargo, el río suena, agua trae, y noticias de acá, de allá y de más allá. Soy el agua. Portezuelo del Viento, ¿les suena? Lo más conocido de ese proyecto multipropósito es una represa hidroeléctrica. La idea es hacer una represa sobre el río Grande, que es uno de los afluentes del río Colorado y que queda en territorio mendocino. Pero igualmente trabaja el concepto de cuenca, así que aunque sea en uno de los afluentes, en realidad está trabajando sobre toda la cuenca del río Colorado, que ya te digo, comparte 5 provincias, que somos Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. En sí el proyecto es hacer una represa para generar energía eléctrica. Eso es lo que nosotros nos enteramos en un principio. Ahí nos dimos cuenta que no era solamente una represa y un reservorio de agua. Nahueve sin represas, ¿les suena? Los Carrillos, que es donde está, por donde pasa el río Nahueve y todo este asunto de las microhidroeléctricas, que ya después les cuento un poquito más. Está a 80 kilómetros de Chosmalal, 78 más o menos, todo Chosmalal y todo el norte. Es muy cercano a este río porque lo usamos permanentemente. Para el que por ahí no conoce, este río viene desde las lagunas de Pulaskan y desemboca en el río Neuquén. Y bueno, nosotros estamos alertando esto. Se va a hacer una represa hidroeléctrica que es una entre 12. El extractivismo y la salud integral de nuestros pueblos no deja de ser uno de los temas transversales en este sur tan amplio, tan hermoso, tan lleno de historias y tan codiciado. La pandemia nos tiene ocupados, pero no nos duerme, porque el agua corre, habla, canta y grita. De nosotros será la tarea de amplificar las voces que aquí cantan, lloran, ríen y no dejan de soñar que otros mundos existen y son para una vida mejor. Reportó para Farco, FMC Comunitaria. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿Puede estar el coronavirus en el agua residual, esa que se va por el desagüe o la cloaca? Evelina Ramírez, nuestra compañera de Villanos Radio de Villa Carlos Paz, nos trae esta historia. El Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz están llevando adelante un proyecto de investigación científica que busca detectar la diseminación del virus COVID-19 en aguas residuales. El monitoreo se lleva adelante desde abril en las ciudades de Villa Carlos Paz, Valle Hermoso y La Falda, donde la COPI presta el servicio de cloacas. También incluye muestras de la planta de Bajo Grande en la ciudad de Córdoba Capital, que recolecta el Instituto de Virología. Se trata de una investigación emblemática para Argentina. Así lo explicó Manuel Rojas, biólogo especialista en ingeniería ambiental y trabajador de la COPI. Básicamente, nosotros y por una inquietud de gerencia en la cual empezaron a recibir información de estudios que estaban haciendo en otras plantas cloacales a nivel mundial. De hecho, la primera inquietud surgió en cuanto a una investigación que se hizo en la Universidad de Yale en Estados Unidos, en la que se había visto la presencia de coronavirus en aguas cloacales. Entonces, a partir de ahí nos dio el puntapié inicial a nosotros de averiguar si podíamos, acá en la provincia de Córdoba, una, si había un grupo de investigación con la capacidad para hacer estos ensayos y hacer justamente una colaboración entre nosotros que operamos en la planta de tratamiento para ver el comportamiento de este nuevo microorganismo, de este nuevo virus que está afectando tanto la sociedad. El profesional consideró además que el objetivo de esta investigación es fortalecer los conocimientos sobre la propagación del virus en las comunidades. Básicamente los resultados a obtener, digamos, como para tener una idea, van a ser uno de los primeros en Argentina y van a complementar las bombas de estudio que están utilizándose en todas las áreas geográficas del mundo. Esto van a brindar información sobre la circulación del virus en nuestra comunidad, también la diversidad de cepas circulantes, y ya con esta información tener las herramientas como para evitar la diseminación del virus en matrices ambientales. Entonces, nosotros con este estudio vamos a ver una, la presencia, vamos a ver la viabilidad del virus, y ahí con esa información ver si este virus está presente y cómo influye en las matrices ambientales, ¿sí? En cómo impacta en el ambiente, en el agua, si tenemos un derrame cloacal, qué importancia tiene esto en la comunidad, digamos, no simplemente que esté generando olor o una mala percepción visual, sino que hay un riesgo real para la salud de toda la comunidad, ¿no? Los trabajos están avalados también por la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Por otra parte, el Observatorio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas becó otro proyecto de investigación, en este caso impulsado por el médico sanitarista de Villa Carlos Paz, Emilio Llosa, que también buscará marcadores de coronavirus, en este caso en el lago San Roque. El título de la investigación es bastante sencillo, en realidad es SARS-CoV-2, que es el coronavirus del COVID-19, enterovirus y marcadores de contaminación fecal en aguas residuales y de uso recreativo de la cuenca del lago San Roque en la provincia de Córdoba como indicadores de morbilidad en la comunidad. Esto, que a lo mejor parece un poco complicado así escucharlo, tiene que ver con poder básicamente determinar la existencia de marcadores de contaminación fecal humana de enterovirus, o sea, de virus que tienen que ver con el sistema digestivo y del virus, del coronavirus en particular, que también se elimina por vía digestiva, y que van a parar, en nuestro caso, en nuestra ciudad, al agua residual. Lo que se sabe es que básicamente el virus, el coronavirus, que todo el mundo cree que se limita al sistema respiratorio, también infecta el sistema digestivo y por lo tanto termina en la cloaca, ¿no? En el primer mundo, en los países, digamos, que se dicen del primer mundo, los países desarrollados, se ha pesquisado el virus básicamente en las aguas residuales y se lo ha encontrado, y eso permite algo muy importante, que es monitorear o inferir si que aguas arriba de esa desembocadura de cloaca puede haber personas o puede estar habiendo un brote que no está diagnosticado mediante hisopado, ya que mucha gente es asintomática. Entonces esto, encontrar el virus en el agua o monitorearlo, nos permitiría realmente poder saber o anticiparnos a brotes de coronavirus en distintos lugares de la ciudad. Estas investigaciones permitirán arrojar luz sobre los modos de transmisión del coronavirus para, por supuesto, trabajar en la prevención de su transmisión. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron Expreso de hoy FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.